InfoAlmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidos y bienvenidas a InfoAlmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, InfoAlmaina se emite en Sinsilic Irratia, en Orereta en el 100.0 de la FM y en la web sinsilic.net los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 178 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a una compañera de la Asamblea Feminista Unitaria sobre las acciones que se plantean de cara a este 25N. Y hablaremos con Ecologistas en Acción para enterarnos de sus últimas acciones y novedades. Y en la segunda parte del programa, las convocatorias y anuncios de los movimientos sociales granaínos para esta quincena. ¡Empezamos! El 25 de noviembre, Día contra las Violencias Machistas, es ya la semana que viene, o esta semana, si nos escuchas en redifusión, concretamente el jueves. Es por eso que hoy hablamos con Alejandra, una compañera de la Asamblea Feminista Unitaria de Granada. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar. Pues antes de hablar de acciones, que es por lo que también esta entrevista íbamos a hacértela, ¿cómo enfrentáis desde la Asamblea Feminista Unitaria este curso? ¿Qué es lo que tenéis en mente? Bueno, enfrentamos este curso, la verdad es que bastante animadas, porque se está llenando la asamblea de gente y con muchas ganas de trabajar, sobre todo viendo que el discurso de odio y la invisibilización de las violencias machistas que están haciendo desde algunos ámbitos políticos, con el blanqueamiento además de algunos medios de comunicación, de la mayoría, pues están generando realmente que, si siempre ha sido necesario la lucha feminista, ahora quizás lo sea aún más. Y además lo enfrentamos de una manera que para nosotros es muy importante, y es generando vínculos con otras asociaciones, intentando trabajar desde los barrios, desde la vecindad, intentando eso, tejer alianzas, vínculos y basándonos en el apoyo mutuo, que nos parece que en esta época en la que algunos nos quieren volver al blanco y negro, pues es algo vital. Pues muy interesante esto último que dicen. ¿Nos puedes hablar un poco de esas alianzas o con quién más o menos habéis estado en contacto? No, principalmente estamos trabajando dentro del colectivo de ayuntamiento, que hemos hecho bastantes cositas en común, y hay varios colectivos de la provincia que están haciendo, pues, con el tema de los sabadetes, de cosas culturales, talleres, encuentros también, muchas veces para conocernos desde los barrios, que es importante. Incluso ahora, de cara al 25, os contaré que tenemos también una acción que la hacemos con ellos, y también dentro de el espacio de plataforma más amplio donde nosotros participamos, de feminismo unitario, pues también trabajando, como lo hemos hecho ya en alguna otra ocasión, pues con colectivas como puede ser Granada Visible, que creemos que tenemos una lucha en común muy clara. Claro, claro que sí. Bueno, pues ahora sí, vamos allá. ¿Qué es lo que planteáis de cara al 25N, que parece que está llenito de actividades? Sí, sí, la verdad es que estamos intentando hacer bastantes cositas. Siempre intentamos hacer una visión un poco más pedagógica desde las redes. Entendemos que es importante, para nosotros es importante que se visibilicen todas las violencias machistas. Nosotros las nombramos en plural porque creemos que no solo es así, sino que cuanto más vulnerables son las mujeres, más violencias son las que la atraviesan. Y entonces es difícil combatir aquello que no se conoce. Sí. ¿No? Entonces en redes sociales pues sí tenemos una campaña importante de visibilización de las distintas violencias y dando datos y explicando lo que es. Y después tenemos también el sábado 20 de noviembre un acto por la mañana de concienciación contra la violencia machista. Esto sí es ya contra los, hablando específicamente de los 70 asesinatos que hemos vivido este año. Sí. De mujeres, será a las 12 de la mañana en el Arco de las Pesas. Y por la tarde, va a ser un sábado muy lleno apretado de actividades. Sí, sí. Y además está bien que sea un 20N, ¿no? Que intentemos sí. cambiar la memoria a otra cosa, ¿no? A llenar las cosas de colores y no de blanco y negro. Pues junto con Ayuntamiento vamos a hacer un cineforum en el Albaicín, un Albaicine, que nos gusta llamarlo, en donde vamos a poner el documental Volar. Se va a hacer en el Gómez Moreno a las 7 de la tarde, el documental Volar. Un documental que lo dirige Beta Castellamundi y en el que 9 mujeres con un pasado de violencia de género relatan su experiencia y un poco su recorrido vital en primera persona. Nos parece que es muy interesante el verlo y ver a esas mujeres cómo lo vivieron y cómo han podido proseguir con sus vidas y bueno, y después tener un ratito de charla con los vecinos y con las vecinas dentro de esto que te comentaba antes, de empezar a trabajar desde los barrios y bueno, pues ahí generando esos lazos y esa autoorganización que a nosotros nos parece fundamental en estos momentos. Después el miércoles 24, justo antes del 25, ya es algo como muy propio de la asamblea que intentemos calentar con una manifestación nocturna. Uh-huh. En este caso, la manifestación sale de la Plaza del Carmen a las 8 de la noche y llega hasta la Plaza Einstein. Hacemos este recorrido en el que pasamos por Pedro Antonio porque nos parece muy importante señalar pues todas las violencias sexuales, de precariedad laboral en la hostelería y de abuso que especialmente sufren las mujeres, así como reivindicar un espacio nocturno y de ocio y de calle que también es nuestro, ¿no? O sea, no nos queremos tener que estar seguras, queremos estar libres, queremos saber que es nuestro espacio y poder recuperarlo, porque parece que un poco a veces pues el miedo no lo arrebata. Entonces para nosotras siempre es importante hacer esa campaña. Ya el día 25 pues haremos la manifestación conjunta que hacemos con la plataforma 25N, que saldrá de la Plaza del Triunfo a las 6:30 y discurrirá hasta el Paseo del Salón. Este año no se le manifiesto, al final de la manifestación el grupo de las Magdalenas, Teatro para la Oprimida, nos hará una performance pensada para la ocasión y ese será el culmen de esta semana reivindicativa, de esta vorágine de actividades que tenéis un montón, sí. Ya más o menos has comentado las reivindicaciones y colectivos más o menos que se vais sumando y con los que os habéis asociado para tal. ¿Tenéis pensado ya, más allá de todos estos actos para el 25N, tenéis pensado otras acciones o campañas que esté llevando ya más a medio o largo plazo? Hombre, nosotros siempre vamos haciendo cosillas porque entendemos, incluso ella es como una señal de identidad de la asamblea que nosotros celebramos, no sería la palabra, en que nosotros sí hacemos actuaciones, por ejemplo, todos los 25, no solo el 25 de noviembre, porque entendemos que la violencia machista existe todos los días y que esa concienciación hay que hacerla durante todo el año y además nos gusta hacerlo en distintos puntos de la ciudad para llegar a esa gente que a lo mejor no está tan concienciada. Claro. Y además cambiando un poco el prisma, ¿no? Porque siempre nos da la impresión de que las mujeres se nos revictimiza, ya no solo cuando nos asesinan, sino pues bueno, en todos los problemas que hay, pues cuando hay un tema pues de violencia vicaria o de violencia sexual. Entonces, en estos actos que nosotros ya llevamos haciendo desde hace un tiempo, todos los meses, sí ponemos el punto sobre los asesinos, porque nos parece que realmente no hay que educar a las niñas para que no las maten o para que no las violen. Quizás tendríamos que buscar una sociedad donde no hubiese una masculinidad tóxica que nos lleven a tener a las mujeres que vivís con miedo o vivir bajo unas opresiones que no nos corresponden. Claro que sí, muy bien. Pues no sé si quieres hablar también, bueno, sabemos que os reunís, era una vez al mes, creo que os reunís en el local de APDH. No, nos reunimos realmente todas las semanas. Siempre hacemos muchas cositas. Lo que pasa es que lo que sí intentamos hacer, porque bueno, ya lo probamos con la pandemia, supongo que como todos lo de las reuniones online, y teniendo en cuenta los cuidados y la conciliación familiar, pues sí solemos hacer una reunión presencial y otra reunión online. Este jueves, además, están las reuniones son no mixtas, pero abiertas a todas aquellas mujeres que quieran venir. Pues a partir de las 7 de la tarde estamos en el local de APDHA, pues abiertos para todo y además para todas las ideas. Siempre pensamos que cuantas más cabezas, mejor, ¿no? La inteligencia colectiva es realmente lo único que nos puede llevar a intentar mover un poco este sistema que tenemos y que no nos gusta nada. Perfecto, Alejandra. Pues se nos acaban las preguntas. Si quieres añadir tú algo más. Nada, pues animaros a todos y a todas y a todes a que participéis en todas estas actividades y a que, bueno, y a que reivindiquemos un poco, creemos que ahora, más que nunca, con fuerza en la calle, que no estamos dispuestos a volver a sacar debates que ya estaban cerrados de hace mucho tiempo con consenso social amplio, y sobre todo a reivindicar que los partidos nos están demostrando que están haciendo una política con una letra muy minúscula y que hay otra política que se puede hacer, que se hace desde la autoorganización, que se hace desde la calle, que se hace desde la lucha de los movimientos sociales y que realmente tiene que ser la que marque la agenda social y la que pues un poco señale el camino de hacia dónde queremos ir. Muy bien, Alejandra, pues muchas gracias por atendernos. Aquí tenéis los micros abiertos como siempre, cuando queráis. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Buenas noches. Buenas noches. Cagamos en tus huertos. Luz de lo incierto, pero expertos en nuestro kung fu. Rompedor del gris que impide este bride injerto. Irrumpir entre los gritos de alquitrán. Un grito tribal, mito silvano. Del pantano al manantial sin amo. Agua que emana para el esclavo y la esclava. Exclama, siglos de sed para el tirano y lo que trama. Difundite este mensaje verde. Escupid a los que mienten que son como gérmenes. Lejos de este den, somos mala hierba indómita. Anulamos los poderes que ejerces. Como kriptonita sónica. Nacidos para ser salvajes. Ruñéndole al engranaje que quiere que encajes. Real, música explícita para que no te relajes. Elemental como el mar y como su oleaje. Huracán que comunicará la causa y curará tu trauma. Aún más, aún hará sonora flora y fauna. Viajes al centro del alma que nunca se rinde. Únicamente quiero abrir la jaula, verte volar libre. Elige ignota tierra virgen que raíces rigen. Las derrotas nos erigen, son motor desde el origen. Y que todo lo que queda es escoger entre su fe tardía o las lágrimas de sangre y la viridarquía. Thank you. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Desde hace una semana, Ecologistas en Acción ha tenido conocimiento de un proyecto de obras ilegales en la plataforma reservada del acceso sur a Granada desde La Zubia. Hoy tenemos a un compañero del colectivo para contarnos qué supone esta transformación. Bienvenido. Hola, ¿qué hay? Para empezar, ¿qué información tenemos sobre este proyecto? Bueno, la primera información apareció, va a ser ahora un año, antes de Navidad del año pasado, donde apareció la noticia de la consejera hablando de esta obra. Al principio, nosotros lo primero que hicimos fue, a primeros de año, a los pocos días, mandamos un escrito, tanto a la Consejería de Fomento, preguntándole qué había de verdad lo que estaban diciendo, porque no sabíamos nada, y también le preguntamos al Ayuntamiento de Granada, a Confederación también, porque está cerca del río Monachil, y a Medio Ambiente, por si habían hecho algún trámite ambiental. Nadie nos respondió. Entonces, después, nosotros investigando y bicheando ahí en los contratos que hace la Junta, descubrimos que llevaban ya tiempo trabajando en un proyecto, que conseguimos el proyecto, bajo cuerda, digo, porque no nos lo han dado nunca, y nos encontramos con que ahora, hace muy poco, hace a primeros de septiembre, pues salió otra vez la consejera diciendo que volvían, que iban a empezar la obra, y empezaron a un ritmo muy lento, pero que empezaron hace ya casi un mes. Vaya, ¿y qué peligros podrían entrañar esta obra? Vamos a ver. Lo peor de todo es la tramitación como lo han hecho. Es decir, no ha habido ninguna información pública, no hay ningún estudio ambiental. Ellos consideran que no es necesario hacer un estudio ambiental, a pesar de que la legislación se dice que cuando se toca una carretera, una variante de una carretera, requiera hacer una autorización ambiental unificada, que es el Medio Ambiente quien lo lleva. Y entonces, pues eso es lo primero. Y lo segundo es que lo que nos extraña es que Confederación no haya dicho ni pío, a pesar de que se le haya mandado dos escritos, no uno, sino dos, porque esta rotonda se encuentra justo encima de donde están los pozos que tiene Mazagra, al lado de la Ronda Sur, donde cuando llega la sequía o hay problemas en verano, pues sacan el agua para abastecimiento de Granada y la metropolitana. Esa zona de los pozos está declarada por la Confederación como zona de alta protección, precisamente porque son lugares para atacar el agua potable, con lo cual es un poco extraño, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué significaría esta transformación para la ciudad de Granada y su población? Bueno, yo te digo de entrada que el proyecto lo venden como que lo hacen para facilitar el acceso del transporte público a Granada. Concretamente te están refiriendo al autobús de La Zubia, que cuando llega a la rotonda, pues siempre hay horas en que hay muchos atascos y pierde mucho tiempo ahí el autobús. Y para eso no se le ocurre otra cosa que montar una enorme rotonda, aparte de la que ya hay, para que así el autobús tuviera preferencia. Nosotros, en las alegaciones que hemos hecho, porque hemos protestado y hemos escrito, siempre hemos dicho que no es necesario hacer ninguna rotonda, porque simplemente con poner un semáforo en la rotonda que hay ahora, ese semáforo no afectaría para nada a las personas que van a La Zubia, porque entrarían directamente, pero sería un semáforo que en cuestión de 10 o 15 segundos permitiría que entrara el autobús y rápidamente saliera de la rotonda, con lo cual nos ahorramos 1 millón de euros por colocar un par de semáforos. Eso lo hemos dicho. Pero lo más cachondo, y digo cachondo porque dan ganas, no sabe uno si de llorar o reír, es que cuando solicitamos información del proyecto, primero fuimos a la delegación de Granada, y los ingenieros de ahí no tenían ni puñetera idea del proyecto, o sea, no sabían nada, cuando ya estaba anunciado en prensa y estaban a punto de empezar. Pero es que escribimos una carta a Sevilla preguntando qué pasaba con ese tema, y nos respondieron de que el proyecto está todavía en redacción y que no piensan que esté concluido el proyecto hasta primero del año 2022. Sin embargo, ya están la obra empezando. El proyecto no está terminado, o sea que ese proyecto no está ni siquiera terminado. Y sin embargo ya están trabajando. Sin haber acabado el proyecto. Sin haber acabado el proyecto. Por eso te digo que eso es una respuesta oficial de una directora general de carreteras de Sevilla. O sea que está claro que ahí hay un gato enterrado. Entonces nosotros ya hemos escrito y advertido de que vamos a utilizar, vamos a tener que ir a la vía judicial, porque nos parece una tomadura de pelo, primero que se haga un proyecto de este tipo, justificando que va para mejorar el transporte público, cosa que demostramos que es mentira. Y además, en el mismo proyecto, es muy curioso que una de las partidas más grandes de mayor coste es trabajar en la Ronda Sur, para facilitar acceso y demás, cuando el autobús nunca pasa por la Ronda Sur, o sea que no tiene nada que ver para mejorar el transporte público. Esto simplemente es facilitar que todavía más coches entren a Granada a más velocidad y después que se busquen la vida intentando aparcar o dando vueltas, que ese es el gran problema. En vez de trabajar para procurar que cada vez entren menos coches a Granada, que ya somos famosos en todo el país por nuestra contaminación, nuestro ruido y nuestros atascos, pues que lo que van a hacer es facilitarlo para que entren más todavía. Esto va en contra de todo, de la Unión Europea, de los fondos FEDER que dicen que van a utilizar y que nosotros escribiremos a Europa también para decir que cómo van a funcionar los FEDER, porque una condición en el uso de los fondos FEDER es precisamente la sostenibilidad tanto ambiental como económica. Y en este caso, pues, es un despilfarro de 1 millón de euros innecesario y al mismo tiempo, pues, en plan ambiental lo que hace es apoyar que haya más coches de los que ya hay. ¿Y qué otro tipo de acciones se plantean desde el colectivo? Por lo pronto ya tenemos presentado una denuncia en las administraciones competentes. En este caso está Fomento, que es quien lleva esto, la Confederación de Guadalquivir, que no ha dicho ni pío, a pesar de que están encima de los pozos de agua potable, y al medio ambiente, porque no ha dicho nada sobre la obligación que tiene de pasar un trámite ambiental que es necesario. Eso de entrada. Y si no tenemos respuesta, pues para final de mes, iremos directamente, habrá que ir por la vía judicial para pedir responsabilidades y que alguien se haga cargo del tema. Antes hablábamos del problema de los pozos. Quisiera que ahondáramos un poquito más en esta cuestión. ¿Qué tipo de consecuencias podrían darse en este aspecto? Pues tú imagínate que te pone una rotonda con mucho tráfico diario en una zona donde es muy permeable, de allí lo que cae, los estudios geológicos así lo atestiguan, de que lo que cae de líquido pues se filtra y llega al acuífero. El acuífero ahí no está muy profundo, el acuífero ahí está a un nivel relativamente próximo a la superficie. Entonces, tú imagínate que hay un accidente y hay algún vehículo con algún tanque que lleve combustible o que lleve algún producto fitosanitario o cualquier cosa que se desparrame. Entonces nos encontraríamos con que en cuestión de minutos podía llegar al acuífero y ya una vez que se contamina un acuífero, eso no se descontamina. Y tendríamos ya hoy utilizado pues una serie de pozos que utilizamos en verano para beber agua. Que eso podría pasar, que no siento que pase, pero que esas cosas se prevén siempre a la hora de ver las posibles afecciones que pueda haber. Vaya, pues nos preocupan bastante estas noticias, pero confío en que le haremos un seguimiento en próximas entregas de este programa. Muchas gracias por informarnos y ahora quería cambiar un poco de tema para hablar de otra de las cuestiones que nos traíais como colectivo, que es una renaturalización del río Genil a su paso por la ciudad. Ese proyecto se aprobó en el Ayuntamiento de Granada en pleno en el año 2003. No se hizo nada y en el año 2006 se volvió a aprobar en pleno. No se hizo nada y en 2018 se volvió a aprobar en pleno, con distintos gobiernos y con distintos participantes, y siempre por mayoría. Y ahí está todavía. Ya se ha presentado varias veces y lo que consiste es de que queremos que la caja de cemento, que es el río Genil, a tu paso por la ciudad, pues deje de estar así. Es algo muy fácil, es barato, no es complicado y además no le costaría ningún dinero al ayuntamiento porque hay fondos para hacer ese tipo de actividades y renaturalizar un poquito la ciudad, que el río tenga agua, que la tiene pero va en medio de cemento, que tenga piedra, que tenga árboles, que tenga plantas y que esté verde. Sería como ganar un parque en Granada de bastantes hectáreas. Más grande sería el parque que saldría y sería más grande que el Federico García Lorca en extensión y estaría en el medio de la ciudad. Sería un pulmón y al mismo tiempo algo relajante para la vista y tapar ese sarcófago de hormigón que maldita la hora en que se le ocurrió hacerlo. Continuamos con el tema ríos porque otro de los proyectos que nos queríais presentar, el de la restauración de la cuenca vertiente del río Darro. Sí, ese proyecto no lo presentamos nosotros, sino que lo presentó la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Ese proyecto se presentó primero en 2015, pero no estuvimos muy de acuerdo, hicimos muchas alegaciones porque pensábamos que no le correspondiera demasiado cemento y hormigón lo que había para hacer lo que se llamaba una renaturalización del río Darro, cuyo objetivo era pues procurar que la avenida, en caso de una gran tormenta, pues que se fuera quedando el agua por ahí y no arrastrara residuos ni arrastrara arena para llegar a Granada, que podía ser muy peligroso al entrar en Plaza Nueva pues con el embovedado que hay. Entonces ese proyecto ha estado en exposición pública, acabó hace unos días el periodo de información pública y hemos hecho alegaciones. Nos parece muy interesante, por una parte, porque el proyecto, aparte de poner una serie de diques que nos parecen demasiado y que hemos protestado por ellos, unos diques que ninguno va en el mismo río, van todos en barrancos que se supone que van a llegar a llevar la tierra al río y después llegaría a Granada. Pero aparte de esos diques, sí hay un interés, y es que hay un sendero peatonal que saldría desde un poco antes de la Fuente del Avellano y llegaría hasta la presa real de la Alhambra. Nosotros hemos puesto algunas pegas por el tipo de cómo quieren hacer el firme de ese sendero, que más bien parece lo que quieren hacer que sea de un parque urbano antes que un sendero en el campo, que es como queremos que sea del suelo, la tierra natural del suelo, y no que lleve una zahorra y una compactación y unos bordillos, que nos parece pues fuera de lugar. También hay previsto un trozo de carril bici que nosotros hemos pedido que se segregue, se separe del peatonal, porque no tienen por qué ir juntos, y al mismo tiempo hemos solicitado también que ese sendero no se quede en la presa real, sino que por lo menos de una forma más o menos oficial se continúe hasta llegar a los pueblos de Guadín de Abeas y de Huetro Santillán, porque realmente era el camino antiguo, camino donde ya desde el tiempo de los romanos se iba a la zona de Guadix, y que ese camino pues se ha utilizado durante bastante tiempo por estas poblaciones para venir a Granada, porque es lo más corto y lo más rápido. Entonces, más o menos pedimos que haya más reforestación, que creemos que hay poca, que haya menos diques y que los caminos sean de una manera un poco distinta a lo que es el firme, porque no estamos en un parque urbano, sino que estamos en el campo, y lo que queremos es que sea un sendero que sí, que esté bien señalado, que esté marcado, pero que sea con suelo natural y no meter historias artificiales que no van a ninguna parte, solo hay gastar dinero por gastar. Por último, nos tocaría hablar de otro de los ríos de nuestra área metropolitana, el río Monachil. Sí, ese hicimos un proyecto que se ha presentado los ayuntamientos de Huétor, de Monachil, de Cajas, los alcaldes lo tienen, y es un proyecto que era recuperar el río de una forma un poco parecida a lo que se hizo con el río Genil, la zona esa del colesterol tan famosa. Pues algo parecido, para que la gente pudiera ir andando, el río estuviera limpio, tuviera agua y hubiera vegetación. A esto la Confederación retomó un proyecto muy antiguo que tenía, lo ha reformado, porque el proyecto antiguo, que era del año 2002-2003, se consistía en meter un par de muros de hormigón a todo lo largo del río y un par de carreteritas a los lados. Eso, claro, eso ya hoy no se sostiene y nadie se le ocurre decirlo. Entonces, esto de Confederación, el nuevo proyecto que ha hecho, nos parece interesante. Con respecto al nuestro, lo vemos un poco flojo porque no llega a Monachil, se queda antes, un par de kilómetros antes de Monachil. Y lo peor de todo, desde nuestro punto de vista, es que siguen con el tema de poner caminos. Los caminos que se hagan también están pensando en ponerle una capa de firme, una capa de zahorra, es decir, hacer un camino a todo lo largo del río, en un plan como si estuviéramos en un parque. Entonces ahora eso está en periodo de alegaciones, hasta el día 3 de diciembre se puede alegar, con lo cual quiere decir que las personas que estén interesadas en este proyecto, que es interesante y que se puede mejorar, pues que en la página web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, donde pone información pública y se habla de proyectos, ahí están los dos, tanto el río Darro, que ya ha acabado el plazo, como este del Monachil, que ya digo, acaba el 3 de diciembre. Si alguien quiere verlo y participar, siempre es bueno que haya mucha gente dando opiniones, porque se puede enriquecer. Participar alegando, entiendo. Sí, ahora mismo lo que nos han dejado ya, una vez que ha salido a exposición pública, porque creo que muchas veces nos reunimos con las administraciones antes de que salga a exposición pública, pero en este caso no hemos podido. Tuvimos unos contactos hace ya tiempo, que le dimos nuestro proyecto a Confederación. Sabemos que han tomado algo de lo que decíamos allí, porque lo hemos visto en el proyecto, pero de todas formas hubiera hecho falta haber hablado mucho más antes de que saliera a exposición pública. Pero bueno, una vez que está puesto en pública, la cuestión es hacer alegaciones y dar sus opiniones, porque para eso se hace la información pública, para si hay problemas o hay cambios que se puedan hacer, pues que funcione. Y esperemos que eso sea así. ¿Qué tipo de participación tiene vuestro colectivo en estos casos? Vamos, la ley, cuando tiene que haber evaluación ambiental, exige a las administraciones que haga consultas a organismos y personas interesadas. Es decir, que antes de que salga nada, pues le mandan a la cultura, le mandan a medio ambiente, o si es medio ambiente le manda a confederación, le mandan a las personas, a las instituciones que se supone que tienen algo que decir. Y Ecologistas de Nación, por ley, somos parte interesada, con lo cual también nos mandan, cuando hay este tipo de cosas, nos mandan el proyecto antes de que salga a posición pública, para que hagamos una serie de observaciones o lo que sea. Entonces ya de entrada ya tenemos eso, pero muchas veces simplemente es que vemos algo que están haciendo, solicitamos información y ya cuando nos van dando información, pues en función de lo que haga, denunciamos, proponemos, en fin, o lo que sea, depende. Hay muchas formas de hacer las cosas. Ahora mismo estamos en un problema en la zona esta del río, y es que los caminos que había de toda la vida... ¿Cuál de los ríos? El río Monachil, la carretera que hicieron nueva que va hasta Cajar, a Huetorvega y Cajar, esa carretera cortó una serie de caminos, concretamente tres caminos que eran de toda la vida. Resulta ahora que si tú vas por estos caminos y quieres cruzar, en un lugar te tienes que jugar la vida. No hay forma, es una recta impresionante y el camino acaba en la carretera y sigue al otro lado de la carretera, con lo cual ya es un problema. En otro camino lo que resulta es que te han puesto un quitamiedo y era para poder cruzar tienes que hacer un montón de metros, pero casi 2 kilómetros, para buscar un paso de peatones, porque no hay por dónde cruzar. O sea, los caminos de toda la vida, en este caso tenemos contabilizados 3, pues están cortados. O sea, la gente que va andando, pues ya digo, tiene que cruzar la carretera, saltar quitamiedo, algo que es totalmente impensable. Eso lo tenemos preguntado en las administraciones correspondientes, que en este caso es Fomento de la Junta de Andalucía, que es la carretera suya, y todavía no nos han dado respuesta. Esto llevamos ya meses que lo hemos solicitado. Digo, para que veáis que las cosas se van pidiendo cuando se observan, y a veces pues hay que, probablemente tengamos que coger un día y no a la carretera con unas pancartas y que se vayan tirando todo el mundo de que queremos que los caminos hay que respetarlos, porque además lo dice la ley, no lo decimos nosotros. Muy bien, con esto iríamos cerrando ya. Seguiremos en contacto para hacer el seguimiento de estos casos. Bueno, pues cuando me invitéis yo estoy dispuesto. De acuerdo, pues buenas noches y muchas gracias por participar en el programa. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Abierta la naturaleza, que nos mate su fauna y que nos coma la maleza. Que hay mucho maleante que nos hagan ya la guerra. Me tienen de su parte, quiero que brote la selva. Esta es una carta abierta, madre naturaleza. Que nos mate tu fauna y que nos coma tu maleza. Que hay mucho maleante. Hasta tener más y hacemos la guerra. Nos tienen de tu parte, quiero que brote la selva y se lleve esta ciudad. Se lleva esta ciudad, se lleva esta ciudad. Ay, ay, ay. Devuelva la vida. Hey, madre natura, no hay ciudad que no se construya sin tu fuerza, mano de obra animal. Ciclos de abuso y usura, que nuestra insolencia diente la furia, entre conciencia destruya. No nos merecemos, sabe que tenemos, deja que locura fluya. Suelta las hordas, suena el pavimento, se desbocan. Que avancen los bancos debajo de barcas, se arranquen anzuelos, asalten amarras. Y que de las ramas salgan bandadas que manchan el cielo y atacan. Contra la arrogancia de quien paga caza controlada. Jabalís del maquis, bloque mortal, paza negro Barcelona. Huelga salvaje, generar muerte en el Mercadona. Crisis de guiris muertos, ya no quieren pienso, quieren la persona entera. Nadie se lo espera, pero otra belleza, bien llenas. Por favor, madre natura, tráenos otra tesitura. No donde que toros maten personas en la nueva cultura. Cabas de bisontes te compras en el Corte Inglés. Ovejas te rebajas en el Bershka. Tumba el retumbar de la avalancha, bueyes machacan, machos enganchas. Ya nunca jamás camelgas, cabalgarán con la misera carga. Por favor acaba con el dolor, la presunción y fatal actitud. Que vuelva el mamut en el Juticabut, total somos ya multitud. Querida madre, omnipotente, por la presente ten a bien atenderme. No somos huésped decente, un 10% de fuerza suficiente. Acaba con la gente, venga lentamente el mal que alberga la tierra. Suelta la rabia que la valla encierra y vela por el verde que al caos alimente. Haz que se cague la perra, que muerda la mano que sujeta la cuerda. Que salte la verja, que arda la granja de paja, que se haga la guerra. Abre la jaula que aúna la fauna y avanza en pro de la matanza. Que sacia la panza del maldito animal en alianza. Aplica tu venganza, a justicia al hombre con un colocón de algún hongo. Que tumbe, que derrumbe el búnker del Dumpen a golpe de yunque. Que tú a lo retumbe, hace la mugre perfume, hace el que tu planta consume. Hace la paz en la faz, en la tierra una idea falaz y que la ave rapaz nuestra carne de guste. Menuda animalada, nada para la manada, ni la bala ni la plan plaza. Ya envía la sed de sangre, banco, rebaño y enjambre. Tierra, mar y aire, no basta que digas que no vas a comer carne. Que saques pecho por su derecho, el daño ya está hecho, la muerte es un hecho. Haberlo pensado antes. No lo habías pensado y serán tu verde verdugo. Se han quitado los bozales, riendas, correas y yugos. Carne de consumo, cebo vivo, ¡ey mamá! Hace tiempo que no te escribo, hoy quiero sincerarme contigo. Yo que he ingerido animales de granja, considero justificada la matanza de los mamíferos víperos cínicos con los que vivo. Que nos coman los felinos, que por nuestras calles campen manadas de herbívoros para equilibrar la balanza. Que bisonte lleve piel de bisonte, que los trofeos de Gaza sean hombres. Que el elefante aplaste al infante, que la vida aquí es implante. Mundo rodante de verde abundante, de fauna mutante, creciente, exuberante, imperante, inminente, desastre, garras y dientes, litros de sangre, madre. Acepto ser alimento para el animal hambriento y que el esqueleto deshecho sea el sedimento que al bosque sirva de cimiento. Yo solo soy un pobre hombre, torpe, sobre el orbe, enorme, cara duerme. Pero si pone orden, no me corresponde ponerme. Sé que solo soy un germen. Hágase tu voluntad, acaba con esta humanidad corrupta. Factura bruta, Hakuna Matata, nunca, ahora el chito no ocupa. Que el verge, el que emerge, despeje dudas. Que el verde gobierne de forma cruda. Justicia brutal, tribunal de la jungla. Y esos topos que caen en la chupa. La carta abierta a la naturaleza. Que nos mate su fauna y que nos coma la maleza. Que hay mucho mareante que nos haga ya la guerra. Me tienen de su parte, quiero que brote la selva. Esta es una carta abierta, madre naturaleza. Que nos mate tu fauna y que nos coma tu maleza. Aquí hay mucho maleante. Alzate en armas y haz toda guerra. Nos tienes de tu parte, quiero que brote la selva. Y se lleve esta ciudad. Se lleve esta ciudad. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Ya con nuestra sección de convocatorias, reseñas y noticias breves. Las compañeras de la Biblioteca Social Hermanos Quero abren los martes y viernes de 6 a 9 y los miércoles y jueves de 11 a 2. Si tenéis algún interés especial por algún libro o publicación, no dejéis de consultar su catálogo en la web bsquero.net. Además, podéis encontrarlas el primer sábado de cada mes en el Ecomercado Sur, organizado por la Red Agroecológica de Granada. La plataforma antirrepresiva tiene asamblea el segundo y cuarto miércoles de cada mes a las 8:30 de la tarde en el espacio autónomo La Tomiza, en la Acera del Triunfo número 27. El viernes 19 de noviembre la oficina de ocupación se estrena en Granada. También las compañeras de la PA de Sabadell darán una charla titulada Luchas colectivas por el derecho a la vivienda digna desde Cataluña. Después habrá tapeo. Será a partir de las 7 de la tarde en la colectiva, en la calle Nazaríes, sin número. Thank you. El sábado 20 de noviembre la Asociación Corazones Olvidados hace un barril solidario a partir de las 9 de la noche con tapeo vegano casero y una rifa solidaria para el rescate de animales del abandono en la Plaza de San Agustín, junto a la Catedral de Granada, en el pub Entresuelo. El jueves 25, el antropólogo Miguel Ángel Carvajal Contreras hablará sobre control, instrumentalización y ocio, las fiestas en Andalucía durante el franquismo, de cómo eso que llamamos pueblo buscó en muchas ocasiones forma de resistencia al control oficial del ámbito festivo, la vigilancia o prohibición de las formas más cotidianas de ocio en los pueblos y barrios populares, como los bailes y las reuniones juveniles, y a pesar de los esfuerzos del régimen franquista por vincular la religiosidad popular de las fiestas patronales o romerías al discurso nacional católico. Será a las 7:30 en la librería Bacacay, en la calle Tendillas de Santa Paula, número 11. El sábado 27, otro barril solidario, en este caso de la Asociación Agroecológica Ortiga, también en el pub Entresuelo a las 9 de la noche. Como todos los lunes, la Plataforma Metropolitana por las Pensiones Públicas de Granada continúa convocando concentraciones. Sus reivindicaciones son reconocer las pensiones como un derecho constitucional, la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años y jubilación anticipada sin penalizar con 40 o más años laborales. Todo ello además de la desaparición de la brecha de género en las pensiones. Las concentraciones serán a las 11 de la mañana en la Plaza del Carmen. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana, nuevos actos de protesta convocados por Stop Desahucio Granada 15M. El punto de encuentro es en la Plaza Isabel la Católica, aunque recomendamos visitar su web afectadosporlahipotecagranada.com por si hay cambios de última hora. Las camareras de piso de las secciones sindicales de Ustea, de los hoteles Five Senses y Real de la Alhambra, se han cansado de ver cómo la empresa de limpieza Ineria y la cadena hotelera Macía incumplen sistemáticamente sus derechos laborales, impidiendo cualquier tipo de conciliación, descansos, festivos, vacaciones, cuadrantes horarios, a la vez que niegan a que se les aplique el convenio de hostelería, lo que supone un ahorro de la empresa de más de 300 euros por trabajadora. Por todo ello, han decidido ponerse en huelga los días 4, 5, 6 y 7 de diciembre. ¿Cómo podemos contribuir a esa lucha? Pues apoyando económicamente a su caja de resistencia. Han habilitado un modo de hacerlo online. Dejaremos el enlace en la entrada de este programa en la web de Radio Almaina. Y también podemos acudir a sus concentraciones. Hicieron una el pasado 12 de noviembre y la próxima será el viernes 13 de diciembre a las 7:30 de la tarde en la puerta del Hotel Five Senses, en Gran Vía. Agenda Almaina, para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Hoy hemos podido escuchar varias canciones del disco Vidarquía, de Lágrimas de Sangre. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Que endurecieron sus almas curtidas, gente buena y formal, que a la que te descuidas te dan puñalada y te olvidan, que no van a sentirse hermanas jamás ni medio mal por joderte la vida. Hay mucha gente buena que son dura piedra y... Pues hasta aquí este Infoalmaina número 178. Te recordamos que puedes escuchar todos nuestros programas anteriores en la web de Radio Almaina, que es radioalmaina.org. Triste de pedir, pero más triste es que desaparezca la única radio libre de Granada. Te contamos cómo apoyarnos en la web radioalmaina.org. Infoalmaina, informamos en la onda, nos encontramos en las calles. Hasta el siguiente. Hasta el siguiente.